puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bueno, buenos días a todos, qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio tan especial de niñas y niños al micrófono. Soy la doctora Caramelo y quiero darles la bienvenida a toda nuestra audiencia, a esos niños, de esos papás, de esas mamás que se conectan a contenidos tan especiales que tratamos en nuestro programa. Y hoy, como siempre, feliz, acompañada de mi reportera estrella, mi Cianita Yepes. Buenos días, Cianita. Hola, doctora Caramelo. Hola, yo soy Ciana Yepes y es un gusto estar una vez más en este programa. Hoy estamos presentes las niñas y niños al micrófono. Sean bienvenidos. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en nuestro querido programa y en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niñas y Niños al micrófono, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Cianita. El tema del día de hoy es el arte y la educación, solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Vamos a empezar. Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Padma o Edison. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parral. Mamá Universitaria presenta Niños al micrófono, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, en este programa especial, en donde estamos en vacaciones acá en el régimen Sierra, queremos compartir con nuestros niños queridos, nuestros queridos caramelos, este maravilloso tema. Y para poder conversar sobre este tema que implica tantas, tantas cosas, tenemos invitados muy especiales. Así es que, Cianita, tú tienes una invitada que realmente engalana este programa. Sí, doctorita Caramelo. Para comenzar nuestro segmento, damos la bienvenida a Julia Galarza, psicóloga educativa. Cuéntanos un poco más de ti. Muchas gracias, Ciana. Buenos días, doctora Caramelo. Un gusto. Mi nombre es Julia Galarza. Como lo mencionó Ciana, soy psicóloga educativa. Estoy trabajando actualmente en el sector público como psicopedagoga. También desenvolvemos o desarrollamos por la parte privada nuestro centro psicopedagógico Kindy Yachana Psicomín. Entonces, he tenido una trayectoria de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, puedo y conozco todo este ámbito. Entonces, súper dichosa de estar en este programa. Cualquier pregunta, estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bienvenida y es un gusto tenerte aquí. Doctorita, creo que también tiene un invitado especial. Sí, Cianita, querida. Bueno, y tenemos, complementando este tema tan importante, el área de la comunicación. Y para ello, un invitado increíble, Richard Fernández. Richard, qué alegría tenerte en este programa. Buenos días. ¿Qué tal, doctora Caramelo y Ciana? ¿Cómo están, Julita? Buenos días con todos y todas. Primero agradeciéndoles por la invitación a este gran programa. Es la primera vez que veo un programa así, donde los niños tienen participación, niños y niñas. Yo me siento muy dichoso de pertenecer en esta ocasión acá para aportar con todo lo que ustedes quieran preguntar, por supuesto. Pues soy comunicador social, Estoy en la Universidad Central del Ecuador y trabajo en el Centro Artístico y Psicopedagógico Kindy Yachana Sicomay. Muy gustoso. ¡Qué genial, Richard! Y bueno, la experiencia de comunicación es muy complementaria a la educación. ¡Qué maravilla que hay esta sinergia en este proyecto tan maravilloso que vamos a tratarlo hoy aquí en Niñas y Niños al micrófono! Y por supuesto, estamos muy alegres en tenerles a todos en nuestro programa. Para empezar con la entrevista y en este conocimiento de nuestros invitados, le damos paso a Cianita Yepes. Para empezar, ¿nos podrían contar qué talleres o cursos tienen en su centro? Comenzamos con Richard. Por supuesto, a ver, les comento. En nuestro Centro Cultural y Artístico, Kindy Yachana Sicomay, nosotros tenemos tres ámbitos. Tenemos los talleres artísticos, tenemos nivelación académica y tenemos apoyo psicopedagógico. En cada uno de estos, pues empezando por los talleres artísticos, nosotros impartimos clases de defensa personal, de pintura y dibujo, manualidades, guitarra, ajedrez, danza y canto. Todo esto complementado con los otros dos ámbitos, que son la nivelación académica y el apoyo psicopedagógico. En cuanto a nivelación académica, nosotros impartimos nivelación en ciencias naturales, en ciencias sociales, computación, matemática e inglés. Y junto con esto viene el apoyo psicopedagógico, porque siempre es importante asesoría por parte de psicólogos educativos en el proceso de enseñanza de las artes y en el proceso de la enseñanza de las materias varias en la educación. Aquí podemos colocar la orientación vocacional, las intervenciones, las evaluaciones y los diagnósticos. Todo esto en un solo complemento en cuanto a la educación y el arte, por supuesto. Muchísimas gracias, Richard. Julia, ¿nos podrías comentar un poquito sobre esta pregunta? Complementando como lo dijo Richard, nosotros estamos tratando siempre de ir de la mano lo que es nuestros talleres artísticos para desarrollar y también ayudarles a los pequeñitos o a los adolescentes también y adultos que nosotros tenemos con la parte psicológica. Entonces, va de la mano. Nosotros tratamos de hacer una actividad, un complemento entre estas dos áreas. Entonces, estamos predispuestos y abiertos ante cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Como saben, nuestros talleres son entre los que les puedo nombrar, defensa personal, pintura, dibujo, música. Esa es la parte artística, pero cuando ya nos vamos a la parte pedagógica o a la parte académica y psicológica, ya vienen las nivelaciones, viene terapia, viene evaluaciones, viene intervenciones. Entonces, somos un complemento entre los dos. Muchísimas gracias, Julia. Me parece muy interesante. Mi segunda pregunta es, ¿qué metodologías implementan en su centro para funcionar el arte y la educación? Comencemos con Julia. Nosotros tenemos una metodología de trabajo distinta. Entre una de las cosas que nosotros siempre destacamos es los intereses de las personas. Nosotros siempre tratamos de dar un direccionamiento porque vienen a veces padres de familia que nos dicen con su pequeñito de 4 años, me dice, quiero meterle a mi hijo en un taller. Le digo, perfecto. Nosotros por lo general siempre permitimos que los estudiantes vayan desde los 6 años para arriba. Entonces yo trato de siempre direccionarles a los padres y le digo, tenemos que ver lo que su pequeño desea y lo que su pequeño necesita para esta edad. Tiene 4 años, perfecto. Entonces, no solo nos interesa que él venga, pague un servicio, adquiera, forma parte de nuestro centro, sino que nosotros deseamos enseñarles algo productivo a los pequeños. Entonces, siempre les direcciono a los padres en que debemos buscar los intereses de nuestros pequeños y ahí nosotros partimos para la metodología de educación y de enseñanza que utilizamos en nuestro centro. Nosotros siempre tratamos de que sea un aprendizaje lúdico, de que sea un aprendizaje interactivo entre el docente, entre el estudiante. Son grupos reducidos, no nos extendemos con muchos estudiantes para garantizar que sea un aprendizaje para todos. Entonces nosotros tratamos de llevar una metodología súper lúdica, súper dinámica con los pequeños. Siempre les permitimos desarrollarse, les permitimos que descubran, que inventen cosas nuevas. Por ejemplo, Te voy a nombrar uno de los talleres, nuestro taller de pintura o de arte. Los pequeños son felices mezclando colores, aprendiendo, sacando un nuevo color con la profe. Entonces siempre ellos se les permite que descubran un mundo nuevo. Por lo general, los más pequeñitos son los que más se aficionan por el de pintura, el de dibujo. Entonces les permitimos que ellos se desenvuelvan. Muchísimas gracias, Julia. Richard, ¿nos podrías comentar sobre este tema? Por supuesto. Nosotros involucramos la metodología artística de enseñanza y este tipo de metodologías deben ser activas, deben ser participativas, deben ser conscientes por parte de niños, niñas y preadolescentes con los que trabajamos dentro del centro. Los procesos de enseñanza y aprendizaje pues utilizan la información y los procesos estéticos para la enseñanza del arte dentro de los estudiantes. Los elementos, los materiales o estructuras didáctico-artísticas pues deben tener una calidad estética, deben tener una calidad conceptual y formal para favorecer un adecuado proceso de aprendizaje a través del arte, que esto es importantísimo. Las acciones pedagógicas deben ser adecuadas para integrarse en el contexto educativo, en el contexto en el que nos encontramos en este momento, sobre todo por el tema de la virtualidad. Y este tiene que favorecer en este contexto. Desgraciadamente lo digo, puesto que nos encontramos en un entorno virtual y utilizando muy bien los conceptos también, no solo virtual, sino nos encontramos en un entorno digital. La educación digital, pues, ha hecho que la educación como tal, baje un poco su nivel. De hecho, eso, hay ciertos estudios y ciertas investigaciones acerca de la educación digital en el proceso de enseñanza de los niños, niñas y adolescentes, en el cual los resultados no son favorables. Así que la educación artística en este momento, en este contexto en el que nos encontramos, a punto de salir de la digitalidad, pues es muy importante. Favorece la creatividad, favorece el desarrollo cognitivo de los niños, niñas y preadolescentes, y sobre todo, es un complemento dentro de la educación en la que nos encontramos en este momento. El proceso de desarrollo en los primeros años, en el transcurso de los años y cuando ingresan a la adolescencia, los preadolescentes, pues es importante. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, en el proceso en donde el estudio del arte no se deje de lado, en donde la metodología de la enseñanza del arte se implemente dentro de la educación. Muchísimas gracias por contarnos. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la idea de estas metodologías? Y comenzamos con Richard. Por supuesto, empezando por la idea que ha surgido, la idea en concreto de nuestro Centro Artístico y Cultural, pues ha sido un recorrido muy largo. Primero uniendo experiencias, la experiencia de la comunicación, la experiencia de la psicopedagogía, la experiencia en otros centros culturales, ver las metodologías que aplican en los centros culturales, en donde puede incluirse los grupos vocales, las charlas, se incluyen algunas entrevistas también para niños y niñas para saber qué pasa dentro de ellos, qué pasa en sus hogares, qué pasa en el entorno escolar cuando no nos encontrábamos en pandemia. Nos surge la idea de crear una forma en donde nosotros podamos incluir la educación formal, junto con la educación artística. ¿Esto por qué surge? Es importantísimo no dejar de lado dentro del sistema educativo el aprendizaje de las artes. Como les comentaba, el desarrollo del arte, el desarrollo artístico de los preadolescentes, pues es importante dentro de la captación de las ideas, dentro de la formación de la personalidad. Nosotros entendemos el arte como una actividad y un producto realizado con una finalidad estética y comunicativa. Y mediante este, pues se expresan las ideas, las emociones y sobre todo la visión del mundo a través del lenguaje, de la música, de la danza, de la pintura, incluso de la defensa personal. Entonces surge esta unión, esta fusión en donde la verdad no es un invento, se aplica en otros países también, el tema de la educación y las artes. En el sistema en el que nosotros nos encontramos, pues es un poco complicado incluir estas actividades. Podemos encontrarnos con centros educativos que implementan actividades luego de las clases de los niños, niñas o adolescentes, pero son solo actividades complementarias. que no nutren por completo el tema de la creatividad o el tema de las emociones dentro de un ser humano o el tema de la visión del mundo. Esto es importante, incluir el arte en la educación por medio de la educación artística. Y esto contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños, niñas y adolescentes. Esta educación artística pues, se caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, y esto ayuda a que el mejoramiento de la captación de las ideas dentro de las materias que tienen los niños, niñas y adolescentes, pues crezca por lo menos en un 50%. Así que lo que hemos hecho nosotros en este apartado es, por supuesto, fomentar esta creatividad, fomentar la emoción de los niños y niñas, ya que en muchas ocasiones en los hogares pues no se toma en cuenta la opinión de los niños y niñas en este espacio, por ejemplo, que es muy importante, en donde niños y niñas pueden expresarse. En los espacios que nos encontramos afuera no lo hay. Nosotros otorgamos este espacio, otorgamos el que el niño se exprese, el que llore, el que se ría, el que nos comparta qué está pasando dentro de sí, qué es lo que siente, qué es lo que necesita que le dé este sistema, que le dé el mundo para ellos, para que ellos puedan ser mejores, puedan ser más felices todavía. Muchísimas gracias, Richard. Julia, coméntanos un poquito. Complementando lo que mencionó Richard, nuestra idea surge desde la necesidad que tienen los pequeños. Recuerden, los niños siempre serán, llamémoslo como todos o comúnmente lo conocemos, el futuro de la patria. Ellos son los que van a formar. Y si nosotros tenemos una infancia feliz, créanme que vamos a tener adultos responsables, maduros y comprometidos con lo que cada uno de ellos lo van a realizar. Entonces nosotros siempre apuntamos a que la educación se debe hacer siempre desenvolviendo las habilidades y la creatividad de los pequeños. Entonces nosotros veíamos muy separado esta situación o este aspecto desde el ámbito educativo. A veces nosotros encontramos en la institución, en las instituciones educativas que te dan una hora a la semana de artística o de educación cultural artística. Entonces una hora para los estudiantes es muy reducido esto. Entonces nosotros veíamos que también hay centros psicológicos, hay muchos centros psicológicos donde están englobados solo con la parte psicológica. Entonces nosotros quisimos fusionar estas dos partes, bien desarrollando a nuestros pequeños en un taller artístico donde tú puedes ver en una clase, puedes identificar muchos factores, desde iniciar con las dificultades del aprendizaje, cuando el niño no puede leer, cuando el niño le falta estimulación, cuando el pequeño no tiene desarrollado una motricidad. Entonces nosotros empezamos a detectar estas cosas en nuestras clases que iniciamos con ese complemento, desarrollando la creatividad y un criterio para el estudiante, permitiéndole desenvolverse, desarrollar habilidades, porque no es que el niño vaya solo a jugar y que vaya y se distraiga un ratito. No, los niños desarrollan habilidades, desarrollan una creatividad, desarrollan un pensamiento. Entonces, es ahí donde surge toda nuestra idea de complementar estas dos actividades que son fundamentales para el desarrollo de un pequeño, desarrollar la creatividad, desarrollar la parte artística, porque si bien es cierto, todos los conocimientos van a ingresar en alguna etapa de nuestra vida, pero si los pequeños no se sienten bien, los niños, los adultos, créanme que nosotros tenemos hasta personas adultas en nuestros talleres. Entonces es gratificante ver que personas buscan este querer aprender, este querer tener un conocimiento. Entonces nosotros somos felices con lo que hacemos, somos dichosos que más gente venga donde nosotros si quiera aprender. Entonces desde ahí surge la idea, desde cubrir una necesidad. Recuerden, si un niño tiene la necesidad de tomar agua, tiene sed, ¿qué es lo que él busca? Tomar agua. Entonces nosotros quisimos cubrir esa necesidad. ¿Qué es lo que los niños requieren? Desenvolverse, tener un espacio. Entonces nosotros les estamos brindando ese espacio, apoyándoles desde la parte psicológica y desde la parte creativa. Muchas gracias. No sé si me detuve, pero me colgo la compu. Muchísimas gracias, Richard y Julia, por responder mis preguntas. Ahora vamos con la doctorita Caramelo, quien tiene otras preguntas. Gracias, Dianita. Bueno, yo feliz conociendo a estos dos guaguas de caramelo. Pese a ser tan jóvenes, Richard y Julia nos dejan una motivación increíble en el corazón con una propuesta diferente. Hacer sinérgica el arte y la educación, por supuesto. Creo que eso es completamente idóneo en un sistema de creatividad y de una nueva formación a nuestros niños. Julia, querida, bueno, Julia es psicóloga, estamos compartiendo con dos grandes profesionales que forman parte de este proyecto, Julia Galarza y nuestro querido amigo Richard Fernández, que han iniciado esta propuesta diferente haciendo complementario el arte y la educación. Julia, hablamos de que hoy se habla mucho de las inteligencias múltiples. Por supuesto, todos somos inteligentes en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo estimular en estos pequeñines? ¿Cómo enfocar e identificar y ayudar al desarrollo de la inteligencia artística en estos primeros años? ¿Qué nos dices, Julia, querida? Ya. Tú hablas desde un aspecto súper importante de las inteligencias múltiples. A veces cuando nosotros hablamos con los docentes nos dicen que no, que tenemos tres estilos del aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico. El niño no tiene ninguna otra manera de aprender, el adolescente no. Pero bueno, el descubrimiento, el avance de la ciencia, de las investigaciones, nos ha llevado a que somos, no son solo tres tipos de inteligencia, sino que el estudiante tiene 8 inteligencias múltiples y cada uno podemos aprender de maneras distintas. Entonces ya queda atrás la teoría de que eres visual, eres auditivo o eres kinestésico. Entonces ya vamos dejando atrás todas estas teorías y nosotros empezamos a trabajar con esta nueva teoría que nos da las 8 inteligencias múltiples. Entonces nosotros, ¿cómo buscamos desarrollar estas partes artísticas que siempre van a ser indispensables para nosotros, para los niños, para los adultos? Porque créanme que a veces si nosotros hemos visto o decimos un adulto tiene mala letra, entonces ustedes se han dado cuenta, no sé si ven que escribe súper rápido, y no es que sea doctor, ¿no? Porque ya los doctores básicos por la velocidad tienen que escribirlo. Pero en un adulto, si nosotros identificamos una mala letra, ya nos viene a la cabeza a ver qué sucedió en esa infancia. El niño en su niñez no tuvo un buen desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Entonces, he ahí el resultado de una mala letra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros por lo general tenemos y que tratamos de ir identificando desde los más pequeñitos? Es esto, que es indispensable para ellos: el desarrollo artístico, el desarrollo creativo, el pensamiento, un pensamiento analítico para los pequeños. Entonces nosotros siempre estimulamos todo esto. El aprendizaje, no es que solo van a jugar, no, los niños van a pintar, van a identificar colores, van a aprender pronunciación. Qué genial que ustedes integran estrategias lúdicas. El aprendizaje es más significativo cuando uno se divierte. Así es que qué maravilla que ustedes jugamos aprendiendo, ¿no? Hay una teoría que nos dice jugar aprendiendo. Entonces, si bien es cierto, quizá en una institución no se lo puede implementar porque tener quizá 40 estudiantes, tener solo 40 minutos de clase no es tan sencillo. Entonces nosotros no decimos que eso está mal, solo complementamos lo que están haciendo la institución, lo que está haciendo la educación. Entonces complementamos y desenvolvemos a los estudiantes. Entonces es súper importante estimular el aprendizaje de estas otras áreas para nuestros pequeños. ¡Qué genial, Julia! Estamos compartiendo con dos caramelos increíbles, mis niños. Y este programa ha enfocado mucho a nuestros papis, a que puedan escuchar criterios profesionales como cómo hacer mucho más sinérgico el arte y la educación. Les aseguro que con estas propuestas nuestros guaguas van a aprender mejor. Y estamos aquí con Julia Galarza y nuestro querido Richard. Richard, comunicador, ¡qué genial! Pero te veo tan consciente, mi querido Richard, de lo que es la educación, de las necesidades educativas. Bueno, hablamos de que dentro de todo esto, el proceso de educación procura fortalecer, por ejemplo, áreas como la atención, como la memoria, que son fundamentales en un proceso de aprendizaje. Cuéntame un poquito desde tu perspectiva de comunicador, ¿cómo ves que el arte ayuda a que los niños puedan fortalecer estas funciones? La atención, la memoria, son procesos inherentes a la educación. Por supuesto, muy importantísimo el tema de la memoria, el tema de cuando el niño coge la plastilina, cuando hace figuras, está desarrollando, está construyendo la memoria dentro de sí. El arte tiene una importancia dentro del desarrollo dentro del desarrollo infantil. Podemos decir que el arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva en los niños y niñas a través de diferentes elementos. De esta manera, pues, la creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Pues estos dos elementos benefician el desarrollo de los más pequeños, y no solo de los más pequeños. Como decía Julia, el proceso del aprendizaje. El aprendizaje del arte se da niños, jóvenes, y como tenemos en nuestro centro cultural, hasta personas adultas quisieron tomar la iniciativa para aprender acerca del arte, para que la imaginación tenga un desarrollo un poco más allá, no solo para niños, sino para personas adultas también. Podemos decir que viendo a los niños jugar, viendo a los niños desarrollar las actividades diarias, están dando unas primeras pinceladas en su vida. ¿Qué es esto de las primeras pinceladas? Pues un niño dibuja, un niño pinta o realiza otras actividades de expresión plástica. Esto lo hace el niño sin darse cuenta, y a través de esto está expresando emociones y sensaciones. Por eso, el arte está en una estrategia pertinente para la educación en todas las áreas. Nosotros podemos decir también y podemos asegurar que el arte, pues, nos convierte en mejores seres humanos. El arte es una forma de sentir la vida. Y a nosotros, niños, niñas y adolescentes, pues sensibilizarnos y sensibilizarse ante el mundo, pues los niños se vuelven casi, casi sin darse cuenta, mejores seres humanos. Además, ellos comienzan a comprender mejor su entorno, y a medida que van creciendo, comprenden el mundo de una manera mucho más crítica y mucho más madura. En el tema de la comunicación, pues el arte fomenta la comunicación con los padres, y eso es muy importante, con padres y madres. El arte en los niños potencia sus capacidades intelectuales, pero también lo hacen con la comunicación entre padres e hijos. Esto a edades muy tempranas, porque a través de los dibujos, a través de la plastilina, a través de la pintura o incluso a través del baile, de la expresión corporal, los padres podrán conocer un poco más a sus hijos. Como lo que hemos tenido, ¿no? las evaluaciones psicopedagógicas. Un niño se sienta frente a la persona que quiere saber qué pasa con el niño o la niña. Y le dicen, pues, dibuja cómo te sientes. El niño puede dibujar una persona, un sol, un perrito y a su familia. Y se puede interpretar de cierta manera que el niño se siente feliz con su familia, que se siente feliz en un entorno un poco más abierto. Pero si el niño empieza a dibujar rayones o no quiere dibujar, o en lugar de hacer un sol hace lluvia o hace una nube encima de sí mismo, entonces podemos interpretar que se siente triste, que algo está pasando dentro de sí. No solo con el tema de los dibujos, también con el tema de la expresión corporal, en el tema del baile. Cuando el niño o niña se siente desanimado, cuando no quiere hacer actividades, dicen, no, a mí no me gusta eso, o en mi casa no me permiten hacer eso. Entonces, a través del arte nosotros podemos enterarnos qué es lo que pasa dentro de las cabecitas de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, para terminar este apartado, pues el arte también aumenta nuestra capacidad de reflexión. El arte en los niños, niñas y adolescentes, o los más pequeños sobre todo, pues les hace pensar acerca de sí mismos, tanto internamente como externamente. Además, los hace pensar en resolver algunos problemas de forma básica, y eso es importante. La capacidad crítica, la forma de pensar, de resolver los problemas para sí mismo y no solo por dependencia de padres y madres, es algo que en verdad deberían enseñarnos desde muy pequeños. Es lo que puedo aportar en este momento, mi doctora Caramelo. ¡Qué dato más interesante, Cianita! Hoy estamos hablando del arte y la educación, mis caramelos, en un programa especial con invitados espectaculares. Bueno, vamos a irnos a unos mensajes. Volvemos con nuestro segmento, la segunda parte de la entrevista, aquí en nuestro programa Niñas y Niños al Micrófono, después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura. Ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo,

estamos aquí todavía colapsados con una canción tan linda. La música también es arte. ¿Qué te pareció, Ciani? La verdad estuvo muy bonita, porque todos tenemos a alguien o algo que nos inspira a seguir adelante. En mi caso es Dios y mi familia. Sería muy duro no tenerlos a mi lado. Por eso brindo por ellos y soy feliz, porque los tengo. Brindo por mi vida. Muchísimas gracias. ¡Qué hermoso! Brindamos todos por la vida, por la alegría, porque cada día podamos tener un motivo para seguir sonriendo. Sí, mis caramelos, en este programa especial donde estamos hablando sobre el arte y la educación. En nuestro segmento final de entrevista vamos a compartir unas preguntas muy especiales que tiene Cianita para nuestros invitados. Cianita, escuchamos. Sí, la primera pregunta es para Julia. ¿Ustedes replicarían la misma metodología para todos los niños o cada niño necesita una metodología diferente? Ya, gracias, Ciani, por la pregunta. ¿Qué te puedo mencionar en este aspecto? La metodología que nosotros tenemos es el aprender jugando, el arte, el combinar estas actividades. Pero sí te puedo mencionar que cada niño es un mundo diferente. Cada persona somos un mundo diferente. Quizá no todos aprendemos de la misma manera. Cuando nosotros tenemos un nuevo estudiante, sí le hacemos, como te puedo decir, un descubrimiento de qué es lo que el niño sabe hacer, de qué es lo que el niño quiere aprender y cómo lo vamos a hacer. Nosotros tratamos de complementar con nuestra metodología a lo que el niño requiere. Entonces, tratar de decir que la misma metodología nos funciona con todos, no. Siempre vamos a tener algún cambio, algo pequeñito que tenga que hacer. Si a él le gusta pintar con los pinceles, perfecto, toma tú con los pinceles. Y si a él le gusta que quiere pintar con la mano, perfecto. A ver, vamos, las manguitas bien arriba, la profe de arte te ayuda y va con las manos. O a veces nuestros profes, el profe de guitarra también les ayuda bastante a desenvolver. Sí, para ellos no van a entrar niños tan pequeñitos porque las manitas son pequeñas. Entonces, ya con los adolescentes y con los niños de 7-8 años para arriba que empiezan a trabajar, también es distinto cada uno de los aprendizajes. Entonces, por eso siempre les tratamos de separar hasta por grupos, por edades, por intereses. Entonces, no todos son iguales y cada uno tiene una forma diferente de aprender. Tratamos de sí englobar nuestra metodología para todos, pero descubriendo cada uno qué es lo que necesita. Eso te puedo mencionar. Gracias, Julia. Richard, ¿nos podrías comentar sobre esta pregunta? ¿Qué satisfacción personal es combinar el arte con la educación? Por supuesto, es muy satisfactorio. Es algo que nosotros como estudiantes no obtuvimos dentro de los centros educativos. El colegio, la escuela, la universidad, pues es el lugar donde las personas pasan la mayor parte del tiempo. Un hecho que no deja, no sé, que deja un sabor un poco amargo dentro de la educación que se ha implementado dentro de nuestro país, sobre todo hablando de nuestro país. Pero hay que tomar en cuenta que la educación artística es necesaria, no porque vaya a ser niños o niñas o adolescentes o adultos más inteligentes, sino porque les permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que están en armonía con la naturaleza del ser humano y que a su vez son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier asignatura escolar. Esto es útil para todos y todas los alumnos y las alumnas, porque se convierte en una forma de aprender la diversidad en el aula. No solo la diversidad en el tema de las materias, sino la diversidad en el tema de la relación con la otra persona. La ausencia del arte en las aulas se debe a una indiferencia muy generalizada por las actividades artísticas como parte del desarrollo curricular en los diferentes niveles de enseñanza. Esto puede ser debido a una falta de formación de profesorado, que no encuentra una metodología para implementar el arte junto con la educación formal. Una inexistencia de las políticas dentro del sistema educativo para impulsar el arte dentro de la educación, o también el tema de la influencia de los medios de comunicación, en donde la educación formal o la educación tradicional pues ha sido llevada año tras año de la mano de la misma influencia, ¿no?, para la gente, comentándoles que el arte pues no tiene ninguna relevancia. Los medios de comunicación también son importantísimos dentro de este apartado. Deben comentar a la gente, deberíamos comentar a la gente, que la educación artística es importante para la educación de niños, niñas o adolescentes. Y en definitiva, pues, es imprescindible la educación artística porque permite a los alumnos y alumnas que adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales básicas para el desarrollo personal y que les hace ser más felices. Y bueno, en fin, el verdadero aprendizaje, el verdadero desarrollo se lleva a través de la educación artística. Así que implementar la metodología que nosotros estamos colocando en niños, niñas y adolescentes dentro de nuestro centro artístico y cultural es muy satisfactorio. Vemos resultados, vemos lo que te comentaba, Cianita, lo que nosotros no hemos obtenido en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Nos hubiera encantado que dentro de las materias también haya algo de canto, algo de guitarra, algo de pintura, no solo música. Porque si recordamos en este momento, pues en las clases de música, en los colegios o en las escuelas era solo la flauta dulce. Nos enseñaban solo como una materia más dentro de la malla curricular y teníamos que sacar una nota. Y el tema de la competencia, el tema del estrés de decir, bueno, yo en música voy a sacar una mala nota, voy a tocarme la flauta. Tal vez a mucha gente, a muchos niños y niñas no les gustaba la flauta, les gustaba la guitarra. Si no les gustaba la guitarra, pues les gustaba el piano, les gustaba cantar, les gustaba la expresión corporal, el baile. Nada de eso nosotros vemos en las escuelas, en los colegios. Así que, insisto, es muy satisfactoria la labor que nosotros estamos haciendo y esperemos que podamos incluir más niños, niñas y adolescentes a este proceso. Muchísimas gracias, Julia y Richard, por contestar mis preguntas. Doctorita, le doy paso. Gracias, Cianita. Bueno, y llegó la hora de jugar con nuestros invitados, porque ya hemos dado mucha información a los papis. Ahora vamos a ver, nuestros dos invitados parecen ser muy inteligentes lingüísticos. Hablan hermoso, pero ahora les vamos a retar. Julia y Richard, con una sola palabra, nos van a decir el significado de otra palabra. Veamos quién gana, ¿será Julia o será Richard? No pueden repetir la misma palabra. Así es que vamos a empezar con Julia. Cha, cha, cha, cha. Julia, digo yo la palabra y Julia nos dice su interpretación. ¿Lista, Julia? A ver, ¿quién? Lista. Uy, ganar. Uy, el Dios, género femenino gana. Pese a que Richard está en desventaja, es el único que representa a los caballeros. Pero veamos, sí, Julia, es la mejor participante. ¿Lista, Julia? Atención, educación. Creatividad. Muy bien, arte. Desarrollo. Perfecto, juego. Aprender. Muy bien, padres. Responsables. Perfecto, niños. Juguetones. Bien, Julia, 20 segundos, un aplauso para nuestra invitada. Veamos si lo supera Richard, porque Richard también es inteligente lingüístico. Atento, Richard. Vamos ahí, a la una, a las dos y a las tres. ¡Cambio! Richard, mira que 20 segundos fue de Julia, vamos a superar. Vamos. Atención, a superar. Te toca la palabra cambio. Renovación. Muy bien, música. Arte. Perfecto, arte plástico. Psicomotriz. Muy bien, interés. ¡Ay, me quedé! ¡Vamos, Richard, vamos! ¡Interés, interés, interés! Importancia. Muy bien. Aprendizaje. Conocimiento. ¡Bien, Richard! Pero debo decirte, Richard, 23 segundos. ¡Uy, no, qué mal! O sea, ¿no? ¡Julia! ¡Bravo! No hay duda que estamos con invitados espectaculares en este tema increíble, el arte y la educación. Bueno, y pueden seguirnos todos en nuestras redes sociales. saben que estamos en Radio Casa de la Cultura y también compartiendo este programa a través de Facebook por nuestra hermosa, hermosa revista Mamá Universitaria. Y ahora estamos cerrando este espacio que nos ha llenado de mucho aprendizaje, de mucha alegría y sobre todo de información importante, tanto para los padres como para los niños. Vamos a dar paso a los comentarios finales. Y quiero yo despedirme con las palabras primero de mi Cianita Yepes, mi reportera estrella. Ciani. Gracias, doctorita Caramelo. La verdad, muchas gracias por compartirnos sus experiencias en todo su trabajo realizado. Definitivamente, el arte y la educación deben ir siempre juntos. Hoy nos han demostrado eso. Muchísimas gracias. Gracias, Cianita. Qué importantes palabras. Por supuesto. Y despedimos este programa con el comentario de nuestros invitados también. Así es que, Julia, querida, ¿qué les decimos como cierre en este tema tan importante que hemos hablado sobre el arte y la educación a toda nuestra audiencia? Ya. Yo me permito decirles a los padres, a todos los que nos escuchan, es que desarrollemos, desenvolvamos con nuestros pequeños, no los dejemos solos, impulsemos, motivemos. Si algo les gusta, motiven a que esos niños se desenvuelvan. Y si algo ustedes también están descubriendo, quieren que algún pequeño se apasione, permitan que ellos descubran el mundo. La sobreprotección a veces a los pequeños no deja que ellos se desenvuelvan como deberían. Y ahí la, creo yo, en muchos de los problemas que después tenemos que acarrear juntos. Entonces, mi Doc Caramelo, Ciani, un gusto estar con ustedes. Recuerden, nosotros estamos siempre para apoyarles. Ya Richard les va a mencionar nuestros números de contacto. Siempre es súper mega importante que los padres escuchemos a nuestros niños, escuchemos sus intereses y todo lo que ellos desean. Nosotros gustosos siempre de apoyarles, de estar con ustedes. Entonces, estamos para servirles. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre vamos a estar con ustedes. Igual, Richard, ya les deja nuestros contactos, nuestras redes, todo lo que ustedes deseen. Recuerden que nuestro trabajo es integral, siempre tenemos un equipo multidisciplinario y eso es lo que nos hace seguir creciendo. Muchísimas gracias, Doc Caramelo, Ciani, gracias por la invitación. Julia linda, qué alegría, qué privilegio tenerles en este espacio, en nuestro programa donde los niños tienen voz. Ellos construyen estos contenidos. Gracias por ser parte de este mundo, de un mundo de cambio, de un mundo donde los niños con su magia permitan ser entes activos de lo que los adultos tenemos que imitar. Richard, qué alegría haberte tenido en el programa. Compártenos, por favor, dónde les ubicamos, cuáles son sus redes sociales y un mensaje final para nuestros caramelos. Pues la alegría, doctora Caramelo, es para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí en Villachanacico Mind, a nuestro centro artístico y cultural, pues lo pueden localizar en Facebook con el nombre Kindi-Villachanacico Mind. También nos pueden localizar en Instagram como Kindi-Psico Mind. También nos pueden localizar a través de nuestros números celulares, que es el 099-5522-502 o al 099-8458-098. Para cualquier duda, cualquier inquietud, si necesitan saber acerca, un poco más acerca de nuestra metodología o los talleres artísticos que impartimos o el apoyo psicopedagógico que damos a niños, niñas y preadolescentes, pues allí están nuestros contactos. Y el mensaje final sería, sobre todo para los niños y niñas que nos escuchan, pues, que no tengan miedo, que dejen el miedo a un lado, el miedo de crear, el miedo de imaginar. En este momento que estamos con la tecnología en la mano, la tecnología en todo lado, en cada rincón de la casa, pues, que la dejemos a un lado, salgamos a la terraza, salgamos a pasear a nuestra mascota, que imaginemos que la cosa más simple es un medio de transporte, que es un instrumento, es un micrófono, es una diadema, que dejemos volar nuestra imaginación, que no le tengamos miedo al aprender algún tipo de arte, que no nos sintamos menos que cualquier otra persona, que sintamos que somos lo mejor del mundo, que podemos lograr todo lo que nosotros queremos, que podemos comernos el mundo, que podemos aprender a tocar guitarra, a bailar, a cantar, a lo que nosotros queramos. Y cito una frase de Vincent Van Gogh que dice que ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Así seamos niños, niñas, jóvenes, adultos, no dejemos nunca de intentar cosas nuevas. Ese es el mensaje que quisiera darles a todos y todas los que nos escuchan. ¡Bravo, Richard! ¡Qué hermoso nos quedamos con esta magia de nuestros invitados! Hoy hemos compartido con dos chicos espectaculares. Richard Fernández, Julia Galarza, que han sido parte de nuestro panel en este tema tan importante, hacer tan importante el arte en la vida, en el currículo educativo de nuestros niños para mejorar su aprendizaje, para lograr otra sociedad, para hacer niños mucho más creativos. Hemos estado aquí, Cianita, ¿tenemos algo más con Ciani? Sí, doctorita, creo que Julia quería decir algo. Ah, Julia, querida, por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Sí, quería compartirte uno de nuestros logos o nuestras frases, que es: te queremos creando. Eso es lo que nosotros, es nuestra frase, entonces esa quería compartirla. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, súper feliz, súper contenta, me hicieron recordar mi niñez también. Hace pocos años, Julia, linda. 5 años nomás, Julia, es una guagua todavía. ¡Qué maravilla haber compartido con estos seres tan espectaculares! Estamos felices, felices de que nuestro programa siga teniendo más audiencia. Recuerda, escríbenos, comparte, que este programa lo haces tú, mi caramelo. Queremos escuchar a los niños. Así es que nos vemos la próxima entrega y seguro, entre libros y pañales, y Anita. ¡Mamá Universitaria! Gracias, chicos, nos vemos pronto. Adiós. Yo escucho Mamá Universitaria. Quiero invitar esta canción a una gran amiga, una hermana que quiero mucho y que es súper especial compartir este momento con ella. Ella es Jimena Sariñana. Corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano sobre el corazón.